que me llamen el borracho, el que todas las cantinas se conocen, el que vive solamente de bohemia, el que sabe los secretos de la noche. ¿Qué me importa que me llamen el borracho si mi plata es la que banca tanto vicio? Aunque sé que voy ahogándome los años,